Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande, jugando escondida. Es más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Aquí hemos vuelto y ya está con nosotros Silvia Satulovsky. ¿Cómo andas, Silvia? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas a noches, todos, Silvia. A todas. Ahí te vemos quemadita, venida del sur. ¿Cómo estamos? Te has quemado en el sur, ¿eh? Ahora... En realidad es un clima un poco cambiante, Bariloche. Claro. Tiene una cosa así como de altura que... Esta quemadurita es fruto de 20 minutos de estar al sol, con un viento frío increíble, pero no enseguida, pero no lo sentís, ¿no? Así que bueno, disfrutando de las crianzas, ¿no? Como sí, dirían nuestros amigos brasileros, de las crianzas. Para los que no lo saben, en este caso la abuela Silvia estuvo con su nieta barilochense. Margarita. Exactamente, con mi hija también. Y está esperando otra niña. Otra niña, wow, muy bien. Así que sí, estuvimos haciendo el aguante, el acompañamiento. Y bueno, ya prontamente ya tendremos otra niña más con esta energía femenina que brota. Sí. Bien, muy bien. Y bueno, acá estamos. A ver, Silvia, que ahí vimos el título más o menos. En realidad, esta columna de hoy ha sido a pedido del público. Sí, sí. Había quedado pendiente. Había sido a pedido del público, de acá, de los compañeros de la radio, de las compañeras también. Porque de repente por ahí en los pasillos de la radio. Che, yo no entiendo por qué, ¿no? Mi hija es re inteligente, es muy capaz, hace 200 cosas fuera de la escuela, hace danzas, hace malabares, uh-huh. Le gusta la música, etcétera, etcétera, pero en la escuela le va muy mal, uh-huh. ¿No? Y otro compañero también de acá de la radio decía, yo no entiendo, se porta mal, me llaman de la escuela, no sé si los van como, los personajes, no quiero poner nombres ni apellidos, pero efectivamente son compañeros de acá de la radio. Y entonces, bueno, digamos, esto hizo que armáramos esta columna a partir de estas preocupaciones, ¿no? Uh-huh. Porque efectivamente hay algo de lo que sucede en el dispositivo escolar que los chicos que de repente manejan cuestiones muy fundantes en el pensamiento fuera de la escuela, fracasan adentro de la escuela. Uh-huh. Es la atención, es la violencia fundante de la escuela la que hace que uno diga, bueno, vení, yo te voy a educar, pero para esto vos te tenés que someter a estas y determinadas reglas, a estas y determinadas normas, ¿no? ¿Cuáles serían esas normas? ¿Serían esas reglas? Bueno, de esto vamos a hablar hoy. Y ahora, aprovechando que Emilia Ferreiro está en el país, Emilia Ferreiro es discípula de Piaget, ella vive en México, ¿no? Ella vive en México, sí, está exiliada en México. Ya hace muchos años, tiene como 90 y pico de años, es una señora increíblemente lúcida. Y una de las preguntas preferidas de Emilia Ferreiro, en aquel momento cuando nos formamos como docentes, ella decía, ¿por qué un chico, ¿no?, que en la calle está haciendo operaciones matemáticas todo el tiempo, está comprando y vendiendo objetos, ¿no?, está cambiando bolitas todo el día, está comprando y vendiendo objetos por la calle, está juntando plata, digamos, entre los autos, haciendo malabares, etcétera? ¿Qué es lo que hace que después, cuando vaya a la escuela, el pibe fracase? En matemática. Ponele. En matemática, ¿no? Entonces, digamos, bueno, ahí hay una frase que nosotros los pedagogos hemos ido acuñando, que tiene que ver con esto de la eficacia dentro de la escuela, el oficio de alumno que se les pide, digamos, a los chicos cuando entran a la escuela, que para que, digamos, atraviesen con éxito la experiencia escolar. Y lo digo así como, digamos, como para detallarlo, como con comillas, ¿no? Al éxito en la experiencia escolar. Y la verdad que en este sentido hay, a mí me gustaba como compartir con ustedes los mandamientos cognitivos de la escuela hacia los niños, ajá, escrito por Ángel Rivière en 1983, fíjense, ¿no? Y él hizo 10 mandamientos también, con un dejo de ironía, justamente pensando en estas condiciones que nosotros, los maestros, los pedagogos, les pedimos a los chicos desde la escuela, en este mandato moderno, fundacional de la escuela, como para que atraviesen con éxito esta experiencia escolar. Entonces, el primero dice, desvincularás gran parte de tu pensamiento de los propósitos e intenciones humanas. Una disociación. Desvincularás gran parte de tu pensamiento de los propósitos e intenciones humanas. El segundo dice, deberás tener una actitud intencional de aprender. Claro. ¿No? Intencional de aprender. Es decir, todo lo que nosotros decimos que bueno, lo plantea Freire, ¿no? En esta idea de que es rol del docente plantear o trabajar en la curiosidad epistemológica, la curiosidad por el saber y todo esto, él lo dice, bueno, ya los chicos tienen que venir con una curiosidad, con una capacidad intencional de aprender. Si yo quiero aprender. Bueno, esto sabemos, digamos, los docentes, que esto no es así. Es decir, que nosotros tenemos que trabajar por mostrar mundos posibles, por agrandar, digamos, por correr los límites de la posibilidad, siempre, permanentemente en las aulas y en todas las disciplinas, ¿no? Y que esto no vienen los chicos con una capacidad intencional de aprender. Van aprendiendo en la medida que se van poniendo curiosos. Claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, digamos y que las cosas se van dando también. Las cosas se van dando porque es algo natural también. Claro. Que van recibiendo una cantidad de cosas que les empieza a interesar, a sentirse curiosidad, como vos decís. Exactamente. Y vamos. Esa capacidad intencional no me parece que pueda pasar de un acting, ¿no? Digo, una cosa. No, es como poner que cara de no estar interesado en algo. No puede fabricarse. No, la capacidad intencional de aprender. De aprender. Y si no vienen así, con esa capacidad intencional de aprender, son retados por esto. Claro, ¿no? Claro. Es decir, es como que vos vas al médico y decís, bueno, no sé, me duele el hígado, y te reta porque te duele el hígado. Claro. ¿No? Es como una cosa así, ¿no? Donde uno dice, bueno, pero a ver, ¿por qué lo estamos retando? Porque no quiere aprender, ¿no? Hay una resistencia ahí, que es constitutivo de todo acto de aprender, la resistencia al cambio, la resistencia, digamos, lo que Piaget diría, hoy estoy piagetiana, lo que Piaget diría, bueno, esta idea de los desequilibrios, ¿no? Cómo nosotros los docentes producimos desequilibrios cognitivos para que los chicos puedan aprender, claro, ¿no? Pero esto es trabajo del docente, sí, no trabajo del chico. Claro. ¿No? Bueno, el tercero dice, dedicarás selectivamente tu atención a las tareas escolares, ajá, ¿no? A las que ameritan más, a las que ameritan menos, pero digamos, vos tenés que producir esa capacidad de una atención selectiva a estas tareas escolares, y generalmente son para los fines de semana. Claro. Claro. El cuarto dice, tratarás de controlar la selección y empleo de tus recursos intelectuales y de memoria. Claro. La idea de trabajar el tema de la memoria es muy importante, ¿no? Porque se les pide, en general, memoria a corto plazo, digamos, memoria que no tiene que ver con la experiencia de aprendizaje, con una experiencia fundante, digamos, que lo cambia al sujeto en su manera de inteligir el mundo, en su manera de ver el mundo, digamos, sino que le pide que memorice, ¿no? Entonces, las evaluaciones, por ejemplo, que ya hemos hablado sí, profusamente desde esta columna, las evaluaciones son para que memorice conocimientos útiles. Claro. ¿No? No conocimientos significativos, sino conocimientos útiles. Entonces, digamos, la escuela trabaja trabaja sobre no capacidad de preguntar sobre lo dado, ¿no? Sino sobre el recordar o el memorizar cierto tipo de conocimientos útiles que son para contestar en las evaluaciones. Por ejemplo, repetir autores, por ejemplo, repetir fechas, etcétera, etcétera. Bueno, otro de los mandamientos dice, tendrás que organizar y descontextualizar progresivamente muchos de tus conceptos, ampliando sistemáticamente tu memoria semántica. Ajá. Es decir, la idea de construir nuevos significados, ¿no? Esto tiene que venir dado ya, digamos. Y no, esta idea de pensar de que nosotros venimos propiciando desde esta columna y desde este colectivo de la radio, de pensar con otros y con otros ir otorgando nuevos sentidos, ¿no? Rivière justamente lo pone irónicamente. Claro, ¿no? Claro. Como para pasar por ahí la cosa. Después dice, emplearás al máximo tus recursos de competencia lógica y memoria a corto plazo cuando lo exijan la tarea y el profesor. Conteste cuando yo le pregunto. De eso se trata. Conteste cuando yo le pregunto, no cuando usted tenga necesidad de hablar. Claro. ¿No? O de preguntar algo. Claro. Mejor si no cuando... tiene necesidad de hablar. Claro. Si no me saque de lo que yo quiero decir, usted tiene que quedarse ahí sentado junto y. Exactamente. Eso es lo que predispone, digamos, el poder, digamos, que tiene el docente. A mí me gustaba, me gusta siempre pensar, por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno a la salida de un aeropuerto digamos está esperando las valijas en la cinta? Uh-huh. ¿No? A nadie se le ocurre, por ejemplo, empezar a gritar, ¿no? Claro, quiero mi valija, quiero mi valija. Claro, no. De ninguna manera, ¿no? Es decir, todos somos muy obedientes, sí, al orden dado. Uh-huh. ¿Esto dónde se aprende? Claro. ¿Dónde se aprende? Esto se aprende en la escuela. Es decir, esta idea de la masa, el poder, el elogio, ¿no? Esta pedagogía de la espera. Esperá, a vos no te toca todavía. Ya te va a tocar. Esperá tu turno, ¿no? Levantá la mano. Bueno, esta idea de el esperar, claro, ¿no? Digamos, esto habla de los principios, con, digamos, de habilidades que tiene que tener un oficio de alumno. Por ejemplo, podríamos dar otro ejemplo. Si este chico que venía de la calle, ¿no?, con el concepto de número tan agilizado, entrega su prueba en un papel higiénico, ¿no?, y desde el banco lo dice a los gritos, yo tengo el resultado, ¿no?, esto está mal. Claro. Esto no se puede. Es decir, hay una cantidad de habilidades, no solamente cognitivas, sino también posturales y actitudinales, ¿no? Bueno, me acuerdo en la época de la dictadura teníamos objetivos actitudinales, ¿no? Que los docentes teníamos que redactar los objetivos actitudinales, ¿no? Exactamente. Todo esto conforma, construye, digamos, un oficio de alumno para recorrer maravillosamente expuesto, digamos, por Ángel Rivière, claro, en 1983, claro, ¿no? A ver si tenemos alguno más. Ah, bueno, sí, y para colmo, termina en el décimo, dice, y para colmo, deberás parecer un niño interesado y competente. Ah, bueno, claro. Parece. Tendrás que parecer, por favor, un niño interesado y competente. Entonces, digamos, a los compañeros que estuvieron preguntando y averiguando, digamos, cómo hacerles eficaz, digamos, el tránsito en la experiencia escolar de sus hijos, mi respuesta en el consultorio pedagógico de hoy. Claro. Hay que trabajar en el oficio de alumno. Claro. Hay que hacerlos, digamos, hay que producir una capacidad adaptativa, ¿no?, a las condiciones que formula la escuela como necesarias para poder atravesar con éxito esta experiencia. Uh-huh. Es eso. Fantástico. No sé si quedó claro. Perfectamente claro. Estuvo muy claro, la verdad. Además de la tarea, entonces, el domingo a la tardecita ya nos preparamos para el lunes a ver cuál sería la mejor cara de atención, cuál sería la mejor actitud corporal de estoy interesado en algo, ¿no? En sí, aquello que... Sí. Este, preparar la carpeta. Ah, la carpeta. La carpeta, ¿no? La donde carpeta. Hay un ordenamiento, digamos, también, no solamente, digamos, de los tiempos, sino del espacio y de los materiales que yo tengo que llevar a la escuela para poder ser un alumno eficaz. Claro. Y entonces que los docentes tengan en cuenta mi trabajo. Claro. ¿No? sí. Cómo se entrega, de qué manera yo me tengo que parar, de qué manera yo me tengo que, digamos, que dirigir a la adulto, ¿no? Bueno, esto es parte... Aparte es una visión como que todos somos iguales también, ¿no? Sí. Porque, esto, ¿no? Esto que yo estoy diciendo, que parece muy irónico y parece que, la verdad, que a quién se le ocurre, esto es parte de esta propuesta, digamos, también retomada desde estas últimas corrientes, porque hay que volver a la escuela de la modernidad, ¿no? Uh-huh. Hay que volver a la escuela conductista, ¿no? Maneras de aprender y de enseñar que tengan que ver con estas características, uh-huh. ¿No? Y para la columna que viene, vamos a trabajar con esto de justamente lo que estuvo en boga en estos días, acerca de las maneras de aprender y de enseñar a leer y a escribir. Claro. Que están cuestionando desde el gobierno, a partir de las chamuyociencias, de las neurociencias, la idea del constructivismo, sí. ¿No? Para ponerlo en términos de conciencia fonológica, ¿no? Uh-huh. Es decir, vamos a trabajar en relación a esto, porque digamos, están queriendo una nueva vuelta al conductismo, en el sentido de ¿se acuerdan esta idea del perrito de Pavlov? Claro, ¿no? Claro. Donde yo digamos estimulo determinado reflejo, y entonces el perrito contesta de determinada manera. Bueno, entonces la idea es de digamos poner en contacto un fonema, ¿no? Y que yo diga, digamos, que yo lo conecte con la letra M. Ajá. Ahora, no con un sentido cultural interesante, ¿no? Incluso Freire también planteaba esta idea de la palabra generadora en los métodos de alfabetización que él tenía, digamos, para los adultos. Por ejemplo, la palabra trabajo, o la palabra salario, o la palabra, digamos, que esto constituía, digamos, ya en sí mismo una idea de querer escribirlo para poder entenderme con el otro. Uh-huh. Cuál era mi necesidad de trabajo, de salario, de una petición, de una necesidad. Sino, digamos, que esto pierde sentido a partir de esta idea de vincular un fonema con una letra. Claro, claro. ¿No? O sea, pierde el sentido, se vacía de un sentido cultural profundo para darle un sentido incluso trivializado en relación a la palabra y a los fonemas, ¿no? Bueno, esto entonces es un anticipo de es la columna. Es un anticipo para adivinó, porque estuvimos hablando el sí, otro día, porque yo estuve escuchando y digo, no, Silvia tiene que explicarme un poco más de todo esto. Esto, sí. De todas maneras, antes de irnos de la columna de hoy, una cosita chiquitita. Sí. ¿Cómo puede afectar a un chico haber perdido la posibilidad de disfrutar la escuela? Porque todo esto que con ironía has mencionado y que por un momento nos movió a risa, es doloroso para el pibe. Es frustrante. Frustrante, entonces es doloroso. Es frustrante. ¿No? Entonces, ahí va. Es frustrante, claramente frustrante. Digamos, cuando el pibe siente que no puede, y que por más que haga el esfuerzo, ¿no? Ya está estigmatizado, digamos, como el molesto de la clase. Claro. Como el que no puede, como el que siempre vos sos el hinchabolas que está ahí molestando y todo lo demás. Bueno, esto lo carga como frustración. Frustración. Muchas gracias. Muchísimas gracias.